Sección 6 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, febrero de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La revista. 1. Adelante, valientes muchachos. Suenen cajas y trompas y cachos. Bata el viento los rojos penachos. Vista al frente y al hombro el fusil. Adelante, cachorros intrépidos. Rataplán, rataplán, rataplín. 2. Pero al ver a este viejo soldado que le dio media pierna al Estado y quedó sin fortuna y baldado, porque el pueblo viviera feliz. Presentadle las armas, dad vítores, y la marcha de triunfo batid. Rataplán, plin, plan. Rataplín, plan, plin. 3. Suplicadle que cuente la historia de esos días de muerte y de gloria. Lanza y fuego, derrota y victoria. Hambre y sed, y aventuras sin fin, y que pase revista al ejército. Rataplán, rataplán, rataplín. 4. Adelante, marchad veteranos, pero nunca enrojezca esas manos. Sangre nuestra de amigos y hermanos, en interna sacrílega lid. Guardad toda la furia y la pólvora contra el que ose la patria invadir. Y entonces sí, rataplán, rataplán, rataplín. 1869. Bambucos patrióticos. 1. Yo no soy de Cartagena, Popayán ni Panamá, ni de Antioquia o Magdalena, ni del mismo Bogotá. Una tierra tan chiquita no me llena el corazón. Patria grande necesita, soy de toda la nación. Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más. Ojalá fuera tan grande, que pudiéramos decir, a lo que Colombia mande, no hay quien sepa resistir. No nos vengan ya con cuentas, de un millón por un melón. Ya no enviamos nuestras rentas a engordar a otra nación. Ya no hay trato ni contrato de paloma y gavilán. Ya cualquiera desacato nos lo paga el más jayán. Ay del pobre y del pequeño de este mundo en el chischás. De su campo nadie es dueño si el vecino puede más. La justicia entre naciones es la fuerza y el poder. Los pequeños, los collones, siempre tienen que perder. Mas la unión dará la fuerza, y la fuerza la razón, y a destino que se tuerza, lo endereza el corazón. Cuando más perdido estuvo nuestro gran libertador, con más fe y ardor mantuvo su misión de redentor. Y en las selvas de Orinoco, solo y prófugo una vez, desahuciáronlo por loco al oírle esta sandez. ¡Oh qué dicha, oh cuánta gloria! Camaradas, desde aquí llevaremos la victoria hasta el alto Potosí. Y ese grito de locura tuvo fiel ejecución, que no hay prenda más segura que un resuelto corazón. Aspiremos a ser grandes para el bien universal, y sean íntegros los Andes, nuestro escudo nacional. Todo el que hable nuestro idioma y ame y sienta como acá, nuestro sea y otra Roma en el mundo pesará. Ya su Italia el italiano a redondear consiguió, y auge súbito el germano con su Alemania alcanzó. Solo nosotros, gigante, partido en pedazos mil, sentimos alma de atlante en covachas de reptil. patria inmensa de Pelayo, de Bolívar y Colón, cuando el sol con cada rayo mirará la gran nación, cuando no haya más apodos de lugar y calidad, y radiante alumbre a todos, sol de amor y libertad. Abril 11, 1870. El freno y las espuelas. Por riscos y fangales, jinete en lerda mula, iba a trote espasmódico don gobierno a Turrulla, cuando freno y espuelas movieron gran disputa sobre cuál de ambas cosas es de más grande ayuda. Necesitó el viandante quitarse las segundas, a tiempo que venía recua incivil de burras. Y he aquí que por la ausencia del par de puntiagudas no logró adelantárseles hasta neutral anchura, y al choque de las piernas con la cargada runfla, que no pasó en tangente sino en secante brusca, huellas de la catástrofe quedaron hondas rudas en bestia y en jinete, en hábito y montura. Salvando el pie, una heroica rodilla se pronuncia, e inevitablemente salió en la lid contusa. Maldice don gobierno asnos, frenos y mulas, y aplauden las espuelas su descalabradura. Y en tanto que al calzado de nuevo las ajusta, repican victoriosas y al viejo freno insultan. Armóse nuevamente la original trifulca, y como ellas son pares y de la especie embruna, y hablan las dos a un tiempo, y cada cual por muchas, no pudo su adversario meter ni como cuña un óigame, una sílaba, de explicación o excusa. Y así quedó sin réplica que el freno es cero, es burla, mientras que habiendo espuelas no hay cosa con arruga. Llegan más tarde a un río y el próvido a Turrulla dar de beber resuelve a su cabalgadura. Sin apearse záfale el freno a la cuadrúpeda y ella el hocico plácida mete en las ondas húmedas, mas ay, en tal capítulo ocurre crisis súbita, otra caterva asnífera amaga la paz pública. A retaguardia ya óyese su rebuznante música, ya de soslayo míralos la desfrenada súbdita, y al recordar los términos de la catástrofe última, dispara en ciego pánico, frenética energúmena, cual buque en mar terrífico y sin timón ni brújula. No hay que pensar en régimen, no existe la áncora única, el freno, el solo antídoto de lástimas innúmeras. Vuélvese aquello un dédalo, una ensalada múltipla, de agua y montura y bártulos, y bípedo y cuadrúpeda. La inextricable etcétera da en la corriente púnica, y pronto húndese náufragos, freno, amo, espuelas, chúcara. He aquí a los dos partidos, en su incesante pugna, aqueste enfrena y guía, aquel cela y empuja. Son necesarios ambos, el progreso es su lucha, y al suprimir cualquiera, buenas noches, república. La pobre rica. Un sultán opulento, tanto que ni en las noches orientales soñó el mortal magnificencias tales, y cuyo enorme imperio se extendía como la luz del día, allende el hombre, el bruto, el mar y el viento. Murió, pues de morir no estaba exento, y dejó 14 hijos y partida, para evitar innatural pendencia. En 13, no en 14, su opulencia. A dos varones, predilectos suyos, asignó un par de imperios y de cortes, vasallos en innúmeras cohortes, y montes 100 de rica argentería, a su hija, la más bella, a la que envidian los fúlgidos cocuyos por su pecho de fuego a la encarnada, cual la flor de Granada legó su portentosa joyería de esmeraldas y perlas y un palacio, laberinto sin fin de galerías, entapizadas de oro y de oro blanco, donde revuelan lindas mariposas de plata y esmeralda, y vibra el canto de aves que adornan piedras mil preciosas. Repartió lo demás de prendas de oro a otras 5 princesas, y a la sexta tocó de ópalos raros un tesoro. Fijó el haber de los demás varones, con lo restante dando de los hijos al de índole modesta, al menos pedigüeño y más distante, solo un montón de cobre con el designio de dejarlo pobre. Otra hijita tenía, que por enana, humilde y mal formada, nunca le cayó en gracia, ni una joya le regaló jamás. Esa infeliz, abandonada, en el rincón vivía, de un mísero cortijo. Ningún hermano su derecho apoya, y al testar el sultán quedó olvidada. Mas llamóla al morir y así le dijo: «Hija, ya no me resta prenda alguna, pero poco te basta por fortuna, y no eres dada al fausto y al derroche. Ten tu rincón y a más se te adjudica, a falta de oro el título de rica». Muerto el papá sultán, Alá indignado por su mal corazón, envió esa noche un ángel a la huérfana en su sueño, y éste le dijo así: «Vengo enviado por el que toda iniquidad repara, el que al huérfano ampara y al mísero indemniza y al pequeño. Tu padre te ha dejado por herencia nombre de rica, bárbara ironía, y a otro de tus hermanos la indigencia. Pero Dios burlará su burla impía a aquellos que han quedado en la opulencia. Ella los pudrirá de sus tesoros. Brotarán el capricho, el ocio, el juego, que los disipará cual meteoros, para purgarse y corregirse luego. A tu hermano el más pobre, la sensatez, el orden, la modestia, en oro y gloria tornarán su cobre. Y en cuanto a ti, desheredada niña, toma esta rama, plántala al momento en tu pobre campiña. Su fruto es milagroso. El que lo coja será honrado, feliz, fuerte, opulento, y extraño al fuego y la feroz rapiña». Y aquel ángel, venido en forma de hombre, desapareció. Velarde fue su nombre. Era el café la misteriosa rama que trajo del Edén, y es Costa Rica la huérfana feliz, la pobre rica. Historia patria. Caterva de rapaces callejera, harapientos los más, traviesos todos, en pos de raudo coche se abalanza con la dulce esperanza de prendérsele al vuelo en la trasera, guindarse allí de pies, nucas y codos, y hacer de gorra una triunfal carrera. Rápido el coche va, pero los pillos, lo que es correr si saben. 3 cuélgansele atrás como zarcillos, 3 y no todos, porque más no caben. Pero en fin son 3 socios colocados, 3 héroes a su modo entre chiquillos. Y Agur, ¿quién dijo tal? Los chasqueados, al ver a los demás ir viento en popa, y ellos sin cucharada de la sopa, alíanse en el acto y cruda guerra a sus felices cómplices declaran, para echarlos por tierra. Lenguas no solo pies ahora disparan, grítanle al postillón: «Postillón, hola, ahí va gente a la cola». Oye el denuncio aquel, zumba el azote, caen los otros maltrechos y los gritones ríen satisfechos de no dejar ni un compañero a flote. Historia actual y antigua, prendérsele a la patria como nigua, y cuántos no le quepan dedicarse a tumbar a los que trepan. Noviembre 29, 1890. La voz popular. Pasando ya oscuro por una ciudad, un pobre viajero que iba en tren de paz, dándole a su mula molidos igual, ella de ir andando y él de hacerla andar. Un perro le ladra y enseguida un par, y 10 que a estos oyen y 20 y 100 más. Y bien pronto en coro, Perry universal, ladran cuantos gozques contiene el lugar. Un gato que andaba en no sé qué afán, saltando paredes con tierno maullar, al fin les pregunta, amigos, ¿qué hay? ¿Qué escándalo es ese? ¿Qué gran novedad? Y ninguno supo decir tal o cual, y siguen ladrando porque oyen ladrar. Esta es, en fiel copia, la voz popular, el juez infalible del orden social. Blas dice algo a Pedro, Pedro a Gil y a Juan, y Juan a 200 y estos a 1,000,000. Y nadie a la fuente legítima va, ni el por qué ni el cómo indagan jamás. Y todos la especie sueltan al azar, y no al poco menos, sino al poco más. Y hoy es una broma, mañana un quizá, después un no hay duda, y al fin un volcán, que devora el crédito, la honra, la paz. La vida de alguno que a nadie hizo mal, reo de fantástica, horrenda maldad, de un crimen incógnito a él y a los demás. Los sabios desprecian ese guirigay, vil concierto de ocio con malignidad. Mas ay, no los pudo su desdén librar de exilio y cicuta, de hoguera o puñal. Aquella vox populi que mienta el refrán, más bien que del cielo, es de Satanás. Ella como diablo mina la moral. Perturba el sentido, tuerce el recto andar de muchos que buscan cálculo falaz, cierta pasajera popularidad. Ella a Grecia y otras barbarizó ya, y en el nuevo mundo progresa voraz. Nuestros populares páganla, es verdad, mas ¿quién cura el cáncer que dejan atrás? La retribución. Funde al troyano el griego en su ira necia, huye aquel, funda a Roma y funde a Grecia. Así el avaro inglés usurpa a Irlanda, y la roba y la extirpa y la desbanda. Y ella, cruzando el mar, se hace otra tierra, rival ya y pesadilla de Inglaterra, que hinchéndose en la hiel de la venganza, a fulminarla incontenible avanza. Ay de los crueles, ay de los que oprimen, siempre hizo su escarmiento el mismo crimen. Hyde Park, junio 8, 1870. El ciego en la corte. Fue un ciego a la corte un día, y como el rey le dijera, qué aburrimiento, a fe mía, debe ser tu vida entera. Grande sí, le respondió, pero me aflijo algo menos al pensar que como yo, tú ves con ojos ajenos. Fin de la sección 6.